sitio donde me ves. Hay nubes negras hasta en los pies. Volteas para el costado, me pareces desesperado pensar. ¿Por qué es? Solo escaleras para bajar, mirando arriba. Te ciega bien, aunque riendo que ahora estés mentir. Lo sabes, porque a tu casa cuando vuelves no sos lo mismo que pareces pensar. De la tierra hay que despegar, y ahora vos estás en un hospital cuando tu cuerpo se siente re mal. Lo único que haces es soñar que vuela como la moga que mira pasar. Gracias, gracias, gracias.